Escuche todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad, la potentísima del Caribe colombiano. Informativo Magisterial, programa institucional de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Informativo Magisterial, la voz de la paz, porque la educación es un derecho, no una mercancía. Ocho de la mañana, tres minutos. Muy buenos días a todos los oyentes, a todos los docentes del Departamento del Atlántico que cada mañana, cada sábado escuchan el programa informativo magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, que se emite a través de Radio Libertad en los 600 de la banda AM y a través de www.cadenaradiallalibertad.com. La dirección del profesor Jesús Ávila Terán en la presentación de las noticias y en la información, Elvis Payares Matute. Nos acompaña en la conducción técnica Joseito Barreto. En la asistencia periodística Alejandro Matías nos está sintonizando, está reportando a esta hora de la mañana. La Secretaría de Prensa y Propaganda, el profesor Eduardo Castillo Bertel. Sean todos cordialmente bienvenidos a Informativo Magisterial. Tendremos entonces declaraciones del presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Tendremos también información sobre la carta de FECODE a la ministra de Educación. El Comité Ejecutivo de FECODE envió una misiva formal al Ministerio de Educación, donde solicita declarar la emergencia educativa con ocasión de la crisis por el COVID-19 para garantizar que los colegios públicos y docentes puedan asegurar una educación pública integral. Asimismo, el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE de manera pronta y puntual. Recordemos que ya tiene más de un mes la reactivación del programa de alimentación escolar e instituciones educativas de Barranquilla. Los colegios han dirigido, algunos colegios han dirigido hasta la casa de los estudiantes, mientras que otros reciben a los padres de familia en la institución educativa, respetando el pico y cédula, para que puedan recibir la respectiva alimentación del programa de alimentación escolar. Sí, señor. A propósito, Alejandro, hay que recordar también que desde hoy en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico habrá toque de queda en Barranquilla desde las 2 de la tarde hasta las 8, hasta las 5 de la mañana del día martes, desde las 2 de la tarde del día de hoy toque de queda. Y en el departamento del Atlántico, en los municipios, toque de queda también los tres fines de semana que vienen a continuación, estos tres fines de semana festivos. Exactamente, iba a decir, tres fines de semana festivos que los maestros, todos los oyentes del magisterio nos están escuchando ahora, deben permanecer en sus casas, en sus hogares, en vista para ser preventivos ante toda esta situación. Hablaremos también del pronunciamiento del Comité Ejecutivo de Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el concepto sobre pago de bonificación de difícil acceso durante las clases no presenciales. El Ministerio de Educación aclara a las Secretarías de Educación sobre qué se debe mantener el pago de la bonificación de difícil acceso durante este periodo. Recordemos, Edwin, que esta semana, después de un poco más de un mes, digamos desde el 24 de abril fue elegido, pero duró un poco más de un mes el ex rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Rodolfo Pérez Vázquez, quien fue elegido el pasado 24 de abril. Él fue quien asumió el cargo, pero no duró más de un mes. 8 de la mañana, 9 minutos. Vamos y enseguida regresamos con la ampliación de estas informaciones y también con la intervención de los directivos de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del Magisterio. Las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Los hechos de la paz y la convivencia son noticia en Informativo Magisterial. Ocho de la mañana, 11 minutos, 8:11 en Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Les contábamos, Alejandro, que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación convocó a mítines y plantones los días 4 y 11 de junio frente al Ministerio de Educación, la Fiduprevisora, gobernaciones, alcaldías, secretarías de educación, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, también estuvo en conjunto con FECODE convocando esta realización de mítines y plantones para exigir recursos para la salud, renta básica para la comida, alimentación y subsistencia de los colombianos, respeto a la estabilidad, a los puestos de trabajo, derechos de los trabajadores, acuerdos convencionales, pago pleno y cumplido de la prima semestral, rechazo a la reforma laboral y pensional. Persiste la postura del gobierno nacional de no dialogar con FECODE, menos de retomar el proceso de negociación incumpliendo con los acuerdos pactados y las conquistas ganadas a pesar de la solicitud formal radicada para discutir institucionalmente temas álgidos y complejos en y después de la pandemia. Arrecian las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, desconociendo la autonomía escolar, la libertad de cátedra y las decisiones de los gobiernos escolares, impone orientaciones y normas que tensionan y desarmonizan los ambientes escolares. Es creciente el estado de desatención, inoportunidad, perversidad y la manera indignante con que se atiende la salud del magisterio y sus grupos familiares. Con la complicidad y silencio del Ministerio de Educación, la irresponsabilidad de la fiduciaria y la negación de los derechos por parte de los operadores. Varias entidades territoriales no recepcionan la documentación, la Fiduprevisora dilata, no reconoce, no paga en los términos de ley las prestaciones económicas y sociales de los educadores. Exigimos la renuncia de los doctores Jaime Abril, vicepresidente del FUMAC, y José Fernando Arias, gerente de servicios de salud, de la Fiduprevisora. No cesa el señalamiento, la estigmatización de los educadores y a FECODE. Continúan las amenazas, represión y asesinatos a defensores de derechos humanos y líderes sociales y populares. No se apropian los recursos económicos para garantizar la subsistencia de la población y permanencia de los empleos y la salvación de micro, pequeñas y medianas empresas, agravando con la negativa al giro de los recursos necesarios para la salud de los hospitales. Los asistentes a los mítines y plantones deben atender las siguientes tuvieron que atender estas recomendaciones: inscribir previamente los protocolos de bioseguridad, mediante los cuales normal que se haga en todas estas manifestaciones, por cuanto aquí en el Departamento del Atlántico la ADEA solamente convocó a 50 maestros que estuvieron participando. Y ayer se participó mediante actividades a través de las redes sociales. Alejandro. Y con todas las medidas de bioseguridad, recordemos que también en redes sociales los maestros han manifestado respecto a esta situación, aclamando de que están laborando más de las horas establecidas de las que están permitidas en su contrato. Decir algo, hay maestros que están laborando, como hemos venido anunciando en los últimos dos fines de semana, de que hay maestros que laboran más de 8 horas, por decir un ejemplo. Si su labor comienza a las 8 de la mañana, su labor puede terminar incluso hasta las 8, 9 de la noche. Un caso que ya han denunciado diferentes docentes del Departamento Atlántico, anunciando que ha sido como, digamos, una masacre laboral porque no están descansando muy bien y si en su debido caso tienen que atender otras demás obligaciones de en sus hogares, que no solamente es la parte laboral. Así es, Alejandro. Vamos a escuchar entonces, aparte de intervenciones del profesor Jesús Ávila Terán, que es el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, en el marco de estas manifestaciones. Las clases presenciales todavía no, fue el numeral con el que FECODE participó mediante redes sociales con toda la comunidad del magisterio a nivel nacional. FECODE y ADEA rechazan la decisión del gobierno de volver a las clases presenciales el próximo mes de agosto. Escuchemos este informe para todos los maestros. A los colegios y les notifica a los entes territoriales que se avanzará en la transición progresiva de las actividades escolares bajo la modalidad de alternancia con encuentros presenciales periódicos a partir del 1 de agosto. FECODE, ADEA, en conjunto con padres de familia, aseguran que es una decisión irresponsable por parte del gobierno. En el día de hoy entendemos claramente que la determinación de FECODE en el sentido de realizar una nueva actividad de plantón o meeting ante las administraciones de las entidades territoriales es fundamental debido a la postura asumida por el gobierno en el sentido de no acatar los llamados de la Federación para continuar dialogando alrededor de esta problemática que vivimos con la pandemia en nuestro territorio y a nivel del mundo. Esta jornada, en el día de hoy, fundamentalmente se realiza por la determinación que ha tomado la ministra de Educación en el sentido de solicitarle a los entes territoriales, al magisterio en general, el volver a las clases presenciales a partir del 1 de agosto del presente año. Situación que ha llevado a nuestra federación y a todas sus organizaciones sindicales a rechazar rotundamente y no compartir esta posición, entendiendo que las condiciones no son las mejores o que no existen condiciones para poder volver con esta situación de la pandemia a unas clases presenciales que, si bien es cierto, son indispensables y fundamentales para la formación y para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera, entendemos claramente que no es el momento apropiado. Nosotros compartimos el volver a las clases presenciales en el momento en que el gobierno nacional tome la responsabilidad y acondicione a las diferentes instituciones de todas las herramientas necesarias para evitar el contagio y, por ende, la muerte de cualesquiera de los actores que intervienen en el proceso educativo. La Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, en conjunto con FECODE, seguirán trabajando para salvaguardar la vida de estudiantes, profesores y padres de familia hasta cuando se les cumpla con los elementos de bioseguridad para el normal desarrollo de las actividades académicas mientras esté latente el coronavirus. Tenemos que resaltar la posición asumida por la gobernadora, por las secretarias de educación, en el caso del distrito y del departamento, que nos han manifestado. No tenemos una definitiva, pero que nos han manifestado públicamente, lo han hecho, que ellos en ningún momento comparten las pretensiones del gobierno contenidas en esa directiva ministerial 011, porque son conscientes que el departamento y que el distrito de Barranquilla no tienen las condiciones necesarias para poder volver a las clases presenciales con nuestros estudiantes. Tenemos que manifestarle a los padres de familia, primero que todo, que si el gobierno nacional le ha incumplido o no ha querido cumplir con los compañeros de la salud, con médicos, enfermeras y el resto de los trabajadores, con los elementos indispensables de bioseguridad, será que este gobierno sí cumplirá con todos los estudiantes, con los docentes, padres de familia y trabajadores de la educación. No, compañeros, ya la ministra de Educación lo ha dicho, están trasladando las responsabilidades a las administraciones de los diferentes entes territoriales y serían ellos los responsables de cualquier situación que se presente en contra de la vida de alguno de los actores de este proceso. Bueno, y escuchábamos al profesor Jesús Ávila Terán, que es el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, dando a conocer esta información, esta manifestación acerca del rechazo al regreso a las clases presenciales desde el mes de agosto, tal como lo ha anunciado el gobierno nacional. 8:22 en informativo magisterial. Alejandro, los directivos docentes no ven pertinente regresar a clases en el mes de agosto. La Federación de Directivos Docentes señaló que agosto no es un buen momento para que los estudiantes vuelvan a clases en el país, pues para ese mes está previsto el pico de la pandemia del coronavirus. Además, pidieron cancelar las pruebas Saber 11 de este año. Alejandro. Así se dice, mire que la Federación de Directivos Docentes de Colombia manifestó que no están dadas las condiciones para regresar a las instituciones educativas el 1 de agosto, como lo contemplan algunas directivas del Ministerio de Educación. Según el gremio, no hay protocolos claros ni precisos para algunos de los sectores que están relacionados con la educación, como el transporte y la movilidad, zonas escolares comunes, aulas, áreas de descanso y baños. El Ministerio de Educación pronostica el pico de la pandemia para finales del mes de julio e inicios del mes de agosto. Esto haría prematuro el reinicio de la actividad escolar y colocaría en riesgo potencial a nuestros estudiantes y comunidad en general, ya que algunas zonas del país han sido declaradas en alerta naranja, destaca la Federación en un comunicado. A esto, el gremio sumó la implementación de algunos protocolos de bioseguridad que requiere una reingeniería de las instituciones educativas, así como la organización de nuevos horarios para no sobrecargar de funciones y tareas al personal directivo, administrativo y docente. Se suma la carencia de materiales especializados de bioseguridad para los docentes, para la atención de los niños, niñas y jóvenes, así como de los padres de familia en el escenario escolar, puntualiza en la comunicación. También hay que decir que muchos de estos casos, como lo comentaba el profesor Luis Grimaldo la semana anterior, es que también el Departamento Atlántico no cuenta con los respectivos protocolos de higiene, con los respectivos aulas de clase, las respectivas infraestructuras necesarias para retomar a las aulas de clase. Como se ha reiterado en varias ocasiones, resulta y pasa, Elvis, que las aulas de clase no cuentan, digamos, con un ambiente adecuado, unas paredes que estén aptamente en arquitectura, unas sillas exactamente, digamos, de respecto a la debida distancia, que son de mínimo 2 metros. Recordemos que toda esta situación ha hecho una inconveniente en todo el magisterio. Así es, Alejandro. Y tenemos a esta hora en línea al profesor Luis Grimaldo, que es el fiscal de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, para que nos dé a conocer su opinión acerca del inconveniente de regresar a clases presenciales el próximo mes de agosto. ¿Cuáles serían las opciones? Y bueno, tampoco están preparadas los colegios, no están preparados las aulas, hay inconvenientes físicos y eso es independiente de que se esté registrando la pandemia. Siempre se ha denunciado esto por parte de los docentes. Profesor Luis Grimaldo, bienvenido a Informativo Magisterial. Buenos días, Elvis, Alejandro y a toda la amable audiencia. Bueno, Elvis, sí, nosotros seguimos sosteniendo el tema de las condiciones de bioseguridad que deben tener los colegios, las condiciones de bioseguridad que hay que darle a los estudiantes y hay que darle a los profesores. Es decir, ¿quién va a pagar los 450.000 tapabocas diarios que necesitan los muchachos, suponiendo que usen uno solo? Porque un muchacho necesitaría mínimo 2 tapabocas, o sea, 900.000 tapabocas diarios. Pero por aparte, el agua, en muchos municipios no los hay, en los colegios no hay agua. Si no hay agua, ¿cómo nos lavamos las manos cada 2 horas? Ahora, hay municipios que tienen el agua, pero no es constante, es intermitente. Es decir, ¿cómo se hace esa parte de tal manera que estén las condiciones mínimas? Porque no se está pidiendo lo máximo, sino lo mínimo. Ahora, obligar a los muchachos a ir al colegio puede ocurrir un fenómeno grave. que el padre de familia tome la decisión de no mandarlo más. Al no mandar más al muchacho al colegio, se va a producir lo que se llama la deserción, y si hay deserción, comenzamos a sobrar maestros. Digamos que le pedimos a las autoridades departamentales, distritales y municipales que antes de tomar esta medida, primero recobremos la salubridad a los colegios, primero recobremos la higiene a los colegios, haciendo las baterías sanitarias nuevas o reparándolas, colocando el agua de manera permanente. Ahora, para el muchacho que el papá no desee llevarlo al colegio por tenerlo cuidado, por protección de su hijo, pues, ¿cómo le garantizamos la conectividad a todos los niños? ¿Por qué no colocamos 4 o 5 meses de conectividad gratis para toda la población, de tal manera que los niños puedan acceder? Y si los niños no tienen un medio tecnológico, en los colegios hay una cantidad de tablets, que se las presten a los muchachos, que les presten los computadores a los muchachos en calidad de préstamo, que los lleven a su casa para que se conecten desde su casa. De esa manera nosotros podríamos terminar el año 2020 y prepararnos para el 2021, pero con las condiciones anteriormente descritas, porque viene otro problema, el problema de la cobertura, que creó hacinamiento en los colegios. Hoy hay aulas de 30 metros cuadrados con más de 40 estudiantes. ¿Cómo solucionamos eso para el 2021? Porque para el 2020 no va a ser posible. Profesor Luis Grimaldo, ahora también hay el tema de, bueno, los estudiantes que están en 11 grado, que ellos tienen su ilusión de graduarse este año. ¿Qué posible solución podría haber para eso, para estos estudiantes, en el caso de que se dé lo que usted está señalando? Porque muchos, yo estoy seguro que no van a querer retirarse del colegio. Muchos quieren terminar su colegio. Y he escuchado de alternativas para que los estudiantes de 11 grado finalicen su año y se gradúen. Sí, con estos muchachos, de especial manera, tenemos que buscar la manera de ayudarlos con los medios tecnológicos y la conectividad. Para que los pelados desde su casa, o sea, aquí todos los que están cursando, desde transición a grado 11, nadie debe reprobar, todos deben pasar. Porque es que este encierro, el confinamiento, les ha creado a estos pelados un problema de salud mental. Y cómo además de eso le vas a decir que no va a pasar el año. Por eso estamos en contra de las calificaciones, porque el decreto 1290 nunca habla de calificaciones, y que del 1 al 5, del 1 al 10, eso no existe. Eso no debe darlo ningún colegio. El 1290 habla de la evaluación, y al final, uno, con las cosas mínimas básicas que pide el ministerio, puede darle por superado el año escolar al joven. Es más, ya hay universidades que no están pidiendo exámenes para entrar el próximo año, que están buscando la facilidad que los compañeros estudiantes puedan llegar y continuar sus estudios a nivel universitario. Hoy, las universidades están presentando una deserción del 30% en el magisterio. Nosotros creemos que vamos a pasar ese número, y esto sí es peligroso. Por eso le solicitamos a todas las autoridades que, por favor, junto con la Asociación de Educadores del Atlántico, la subdirectiva de cada municipio, analicemos el regreso al colegio, que no lo vemos viable en estos momentos. Profesor, ya para finalizar, hágame por favor un análisis suyo como educador de por qué la comunidad, o la mayoría de la gente, la mayoría de la comunidad en la ciudad, en el departamento del Atlántico, no acata las normas que están establecidas por parte de las autoridades, en el sentido de no estar en la calle, de permanecer en sus casas en aislamiento. El fin de semana, con toque de queda y todo, con ley seca, mucha gente consume licor, arman sus fiestas en sus casas. O sea, ¿qué puede estar pasando por la mente de la gente en este momento? Usted, como educador, ¿qué opina? O sea, fundamentalmente aquí hay un problema de la cultura nuestra. Una cultura nuestra que ha sido indisciplinada y que a nuestro mandatario ya no se les cree. Y no se les cree por los últimos 200 años de administración. Porque aquí hoy han prevalecido, aquí hay una doble moral. Hoy prevalece el recobrar la economía. Les importa un comino la vida. ¿Cómo así? Y lo primero es la vida. Entonces eso ha transmitido a la población una cultura que creen que esto es mentira, que creen que esto es juego. Bueno, hoy los muertos nos están determinando que no es así. Hoy las UCI de todas las IPS llegaron, están colmatadas. A partir de la otra semana va a ocurrir lo que ocurrió en Ecuador y en Italia. Van a tener que prevenir a quién conectan o a quién desconectan de las UCI porque no alcanza. ¿Por qué? Porque aquí acabaron la red pública, aquí acabaron el seguro. Aquí la plata de la salud se la robaron en los últimos 40, 50 años. Ese fue el mensaje que le mandaron a la población. Por eso la población hoy cree que esta pandemia no es real, que no es mentira. Hoy no estamos preparados y desgraciadamente los muertos que ya van y los que van a venir son los que le van a abrir el ojo a la gente. Y si le decimos, el COVID es una realidad, los que estemos bajo de defensa, vamos a enfrentar, ni Dios lo quiera, esta enfermedad, no la vamos a aguantar. Los que somos diabéticos como yo, los que son hipertensos, los que tienen problemas coronarios, tenemos que cuidarnos porque esto no es mentira. Si bien es cierto, nuestros gobernantes nos mandaron un mal mensaje, nosotros tenemos el derecho de recapacitar y mejorar y recogernos, estar en nuestras casas, estar cuidándonos y tomándonos todas las medidas preventivas. Porque lo del COVID es cierto. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Informativo Magisterial. Y bueno, a cuidarse con todas las medidas de seguridad para cuidarse usted y para su familia también. Gracias, Elvia, ustedes también. Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del Magisterio. Las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos. Escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Ocho de la mañana, 34 minutos. Alejandro, tenemos otro invitado a esta hora aquí en Informativo Magisterial. Se trata del profesor Armando Díaz, que es delegado en el municipio de Candelaria, delegado de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Y bueno, con él también queremos conversar, Alejandro, acerca de la situación, cómo está el municipio de Candelaria, las condiciones en que se encuentra para, si es el caso, recibir las clases presenciales a partir del mes de agosto. Profesor Armando Díaz, bienvenido a Informativo Magisterial. Muy buenos días para la audiencia de esta emisora. Amigo, ahorita las condiciones en el municipio de Candelaria es un rotundo no a las clases presenciales, por dos factores esenciales. En el casco urbano, nosotros tenemos una institución de menos de 3.500 metros cuadrados donde albergan 600 estudiantes mañana y tarde. O sea, pensar en una parte presencial es una bomba, es un atentado contra nuestra población estudiantil, contra los maestros, el personal administrativo y los padres de familia en general. En el casco, en el corregimiento de Leña, la misma situación, o sea, los espacios físicos no dan, o sea, no hay ni siquiera para pensar una alternatividad, o sea, no hay las condiciones para que retornemos presencialmente. Y la otra condición es el rotundo no de los padres de familia. O sea, ya los padres de familia nos han expresado un rotundo no y nosotros, lógicamente, como gremio, estamos de acuerdo con esa posición del padre de familia, que es entendible. De ello se preserva la salud de nuestros niños ante cualquier disposición que el gobierno nacional quiera emitir ante esta situación. Ya estamos siendo conscientes de que este año bajo las condiciones en que está esta epidemia, difícilmente hay retorno en el año 2020. Sí, difícilmente hay retorno. ¿Eso quiere decir que podrían volver a empezar a partir del 2021? Sí, es que lo más sano para, ante esta situación, es el retorno del año 2021. Es lo sano para todo, como decía Profe Rivaldi. O sea, hay una situación hasta psicológica. O sea, la gente, nuestra gente, realmente está alarmada. O sea, está alarmada por el problema de alimentación, está alarmada por si sale o no sale, y como Estado uno puede pensar de que los padres de familia lleven a sus niños a clases. O sea, realmente, yo le digo, es un atentado contra la salud emocional de padres y niños, de que este año se piense en regresar a las clases. En el caso de los padres de familia también, porque tienen que cumplir a veces una doble tarea, y es la de ir a trabajar y estar pendiente de sus hijos, sobre todo los más pequeños, cuando tienen en el tema de las clases virtuales. En ese sentido, ¿cómo está el municipio de Candelaria y sus corregimientos? ¿Se ha desarrollado de buena manera o hay muchas dificultades en el tema de conectividad? Aquí ha prevalecido la creatividad, el ingenio del gremio docente. Realmente el overall se lo ha puesto el magisterio para mitigar esta situación, y aún no teniendo conectividad, porque la premisa que nos vendieron fue que las clases eran virtuales. En nuestro municipio no se puede hablar de virtualidad, o sea, el acceso es limitado de nuestros estudiantes a este tipo de conectividad. Primero, la carencia de equipo de nuestros estudiantes. Segundo, la falta de conectividad de internet. Ha sido un proceso de creatividad de los docentes a través de las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp limitado, lo que se pueda sacar, y las guías impresas. Lógicamente se dispuso para que eso llegaran a las casas de nuestros niños, o sea, a través de las guías impresas, el maestro telefónicamente, que nos hemos evidenciado eso, hace acompañamiento, es creativo, tratando de involucrar a nuestros niños en ese sistema. Y la finalidad de nosotros como escuela, lo hemos dicho, es mantener activos a nuestros estudiantes, a tratar de que ellos no se desmotiven en medio de esta pandemia, hacer mucho acompañamiento desde el departamento de orientación. O sea, que no nos prima de que si el método riguroso de evaluación nos interesa es la salud mental de nuestros estudiantes, el acompañarlos y llevarlos a buen puerto este año. Llevarlos a buen puerto y que Dios permita que en el 2021 nuevamente nos reencontremos con ellos. Pero aquí, repito, ha sido mucha la creatividad del gremio docente. El gremio docente ha mitigado la carencia de la conectividad, la carencia de los espacios adecuados en nuestras instituciones. Entonces, se lo dije, mis felicitaciones al gremio de docentes por esta loable labor que estamos realizando en medio de esta pandemia. Así es. Alejandro Matías tiene una pregunta, Alejandro. Sí, mi pregunta va dirigida a cómo están realizando allá en el municipio de Candelaria las clases. En vista de que hay instituciones educativas de que pasa con los padres de familia para recoger las guías en los colegios y en cambio de forma virtual. ¿Cómo está realizando en el municipio de Candelaria las clases, profesor? Me la repite, amigo, porque no lo escuché de distante. De qué manera están realizando las clases, sobre todo con las guías? O sea, los padres las recogen, se las llevan directo a sus casas. ¿Cuál ha sido la dinámica? Como institución, nosotros nos acompañaron un grupo de padres de familia, a los cuales antes se les dio las herramientas de bioseguridad. Los padres de familia fueron casa a casa, o sea, no, los docentes no los estamos combinando a que lleguen a la escuela, pues sabemos, sería también irresponsabilidad nuestra de que nuestros docentes asistan a la escuela, sino que se buscó un grupo de padres de familia y con medidas de bioseguridad, y ellos casa a casa hicieron la entrega de la guía, y a través de una rúbrica, lógicamente, que es lo único que ellos al final regresan. O sea, podemos evidenciar de que el niño trabajó durante el periodo, pero las guías fueron entregadas casa a casa. Incluso somos zona rural dispersa, a la finca fuimos, o sea, cada una de las fincas, porque tenemos muchas fincas alrededor del corregimiento, en este caso de Leña, y también nos tomamos la tarea de que las guías impresas llegaran a la finca y que ese padre de familia, el padre de familia con su hijo, con un celular básico, pudiera atender las orientaciones de los docentes. Profesor, y en el tema de salud de los docentes, en el tema de salud de la comunidad en general y el comportamiento de la gente en Candelaria, ¿cómo es? Al principio, bueno, fue difícil. La gente, el entender que esto no era un juego, se prestó para mucha confusión, la gente desesperada en querer buscar recursos para subsistir. Fue complicado y es un trabajo duro que le ha tocado a administraciones municipales, a la misma escuela que manda el mensaje a través de los niños. Nosotros hacemos trabajo en algunas áreas enfocado en lo que es el tema del COVID y de concientizar a nuestra población, porque tenemos que ser parte también de esto. Y como escuela mandamos los mensajes a través de unas áreas, desde la orientación. Y no es fácil, hay mucha, como decía el profesor Grimaldo, un tema cultural. Gracias a Dios en el municipio los casos han sido hasta ahora únicamente, se reportan dos casos activos, que están, creo que están en casa, pero haciéndole entender a la gente que esto no es un juego y que esto tenemos que tomarlo con la mayor seriedad posible para poder avanzar y salir de esta situación. Bien, profesor Armando, el mensaje para los docentes, para el magisterio, para los padres de familia, incluso para los estudiantes. Mensaje: seguir en pie de lucha. Ahora tuvimos una actividad del 4 y el 11, unas manifestaciones virtuales, también a través de las redes con los estudiantes de 11 trabajamos el tema. Y seguir en pie de lucha. Acá se está viendo que los paros, las protestas no son en vano, que cuando protestamos y cuando hacen contra el gobierno es por esto precisamente. Miren la carencia que hoy tenemos, lo que se evidenció con esta situación, por eso peleábamos en el sector salud. Ya la gente entendió que también peleábamos por ello y miramos esa situación. Entonces con nuestros estudiantes 10 y 11 estamos haciendo mucha lectura crítica de esta situación y que ellos sean a futuro los que entiendan la realidad y que no podemos tragar entero ante todo lo que el gobierno establezca. Sí hay recursos, sí había recursos, hoy están saliendo los billones. ¿Dónde estaban hace un año cuando peleábamos y que lo único que se nos dio fue algo ínfimo? Entonces tenemos que seguir en esta lucha. El mensaje a nuestra población estudiantil es que estamos ahí, estamos acompañándolo, que el gremio docente cuando pelea es por una causa justa y que tenemos que seguir en esa lucha y que Dios nos va a sacar de esto muy pronto. Bueno, muchas gracias al profesor Armando Díaz, que es el delegado del municipio de Candelaria, por acompañarnos a esta hora aquí en Informativo Magisterial. Gracias, amigo. Son las 8 de la mañana, 44 minutos, 8:44 minutos, Informativo Magisterial. Minutos, Alejandro, nos tiene hasta ahora más información. Y Elvis, mire que el Consejo Superior de la Universidad Autónoma del Caribe comunicó durante la tarde de este viernes que recibió la carta de renuncia irrevocable de Rodolfo Pérez Vázquez, quien hasta hace pocos meses se desempeñaba como rector y representante legal de la institución educativa. Pérez Vázquez argumentó que la decisión la tomó a partir de las condiciones adversas de salud que por ahora enfrenta y las cuales requieren un alto grado de atención. Por lo anterior, el Consejo Superior de la Universidad Autónoma del Caribe aceptó la renuncia y comenzará el proceso para nombrar a un nuevo rector. Mientras es elegido, el nuevo rector estará en calidad de encargado Miguel Vives Enríquez, quien era hasta el día viernes, era el vicerrector administrativo y financiero. Al máximo cargo de la Universidad Autónoma del Caribe, Rodolfo Pérez Vázquez llegó el pasado 24 de abril para reemplazar a María Victoria Mejía Orozco, quien en su momento fue designada por el Ministerio de Educación Nacional. El destacado académico y jurista fue designado por encima de aspirantes como José Elías Sarkis Mata, Rodolfo Pérez Vázquez, Julio César Enríquez Toro, Alberto Enrique Martínez Monterrosa, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Carlos Alberto López Betancur y Miller Soto Solano. Recordemos que la Universidad del Caribe también pasó por una situación de alta complejidad cuando fue cuando estuvo en esa investigación durante la administración de Ramsés Vargas Lamadrid, quien quedó en libertad hace algunas semanas, quedó en libertad de este caso. Recordemos que la reactivación del PAE ya cumple un mes en la ciudad de Barranquilla. Son 129 sedes de colegios oficiales que llevan a cabo la entrega a más de 80.000 estudiantes. En este caso, Elvis, se lleva en las 129 sedes, se lleva un correspondiente más a 800.000 raciones industrializadas para el consumo durante los días escolares. Mientras que las demás sedes y instituciones educativas entregarán alimentos a más de 29.000 estudiantes representados en 299.000 raciones, siendo el total de 110.000 estudiantes beneficiados. Recordemos que estuvo por un momento que los padres de familia estaban acordando con los rectores y también directivos de las instituciones educativas para hacer la respectiva entrega de todo toda esta alimentación para los estudiantes del distrito de Barranquilla, los cuales algunos se acercaban a instituciones educativas, en cambio otros son llevados directamente a sus hogares para poder hacer la entrega respectiva de esta alimentación. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del Magisterio. Las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos. Escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. 8:48 minutos. El presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores para la Educación, FECODE, Nelson Alarcón, ha dado a conocer también su mensaje a raíz de las mítines y los plantones que se realizaron durante el pasado 11 de junio y también el de 4 de junio. Mensaje y también acerca de lo que viene. Este es el mensaje del profesor Nelson Alarcón. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a todos nuestros maestros y maestras en Colombia, a la comunidad educativa, a nuestros padres de familia, a los estudiantes y a todos en general. Hoy desde FECODE reconocemos todo el trabajo de nuestros maestros y maestras, todo ese gran esfuerzo que vienen desarrollando para cumplirle a cabalidad a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Queremos felicitar a todos los compañeros maestros y maestras y a nuestros dirigentes sindicales a nivel regional por ese acompañamiento y a la vez por ese desarrollo de las diferentes actividades que planteamos para el 4 y 11 de junio. El jueves anterior se dieron estos plantones en cada una de las ciudades y desde las casas ustedes, compañeras y compañeros, desarrollaron las actividades de la suspensión de las actividades pedagógicas y académicas virtualmente. Gracias, gracias porque le estamos hoy exigiendo al gobierno nacional, como muchos padres de familia, como muchos estudiantes, de que no es posible retornar el próximo 1 de agosto a las actividades escolares y académicas presencialmente, o como ha denominado el gobierno nacional, la famosa alternancia. Hoy no están las condiciones para el tema de infraestructura, el tema de los protocolos y los elementos de bioseguridad que se requieren y se necesitan. Hoy nosotros defendemos por encima de cualquier otra cosa el derecho a la vida. Por eso es importante que podamos seguir exigiéndole hoy al gobierno nacional que no se puede cometer tanta irresponsabilidad. Aquí se requiere que entre todos podamos generar un diálogo. Por eso, señora ministra, desde este espacio le exigimos, le solicitamos que podamos tener este encuentro entre FECODE, con los maestros y maestras de Colombia, con usted, señora ministra, con los padres de familia, con los estudiantes, con la comunidad educativa, con los académicos, para buscarle una solución real y concreta a todo este proceso. Por último, rechazamos toda la estigmatización que hoy le viene haciendo el partido mayoritario de gobierno, el Centro Democrático, a los maestros y maestras de Colombia y a FECODE. No podemos concebir desde ningún punto de vista esos ataques que diariamente nos hacen y los hacemos responsables de cualquier cosa que le llegue a pasar a nuestros compañeros y compañeras, maestros y maestras de Colombia. Hasta aquí nuestro encuentro. Ahí escuchábamos al profesor Nelson Alarcón, que es el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores, FECODE, dando a conocer su mensaje para todo el magisterio. Que participó durante estas marchas el pasado 11 de junio y también un mensaje de agradecimiento está entregando la Asociación de Educadores del Atlántico, ADA, a través de su presidente y a través de toda su junta directiva. Agradecimiento a todos los maestros que han participado de una u otra forma a través de las redes sociales este jueves 11 de junio y también por todo el esfuerzo que vienen adelantando para desarrollar las clases de manera virtual o de manera a distancia, como se ha venido manejando estas clases en el transcurso de la pandemia. Escuchemos también la intervención del profesor Domingo Ayala Espitia, que es fiscal de la Federación Colombiana de Trabajadores para la Educación, en relación a que no hay condiciones para regresar a las aulas de clases. Colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. En estos momentos difíciles que enfrentamos toda una política neoliberal. Bueno, vamos a tratar de mejorar el sonido con el profesor Domingo Ayala, fiscal de la Federación Colombiana de Trabajadores para la Educación, con relación a su participación en el rechazo al regreso a las clases presenciales a partir del próximo mes de agosto. Escuchemos entonces su intervención. Muy buenos días al Ministerio, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. En estos momentos difíciles que enfrentamos toda una política neoliberal que ha empobrecido a toda la población colombiana, llevándole a los extremos de pobreza, desempleo, ahondada por el COVID-19, le tenemos que decir hoy al pueblo colombiano que hemos tomado la decisión desde FECODE y el movimiento sindical de luchar por una renta básica mínima para más de 30 millones de habitantes de este país, para poder soportar y poder incluso tener la dignidad para asumir los retos que nos corresponden como sociedad. Por eso es importante que estén al tanto a las orientaciones que estamos dando. Estamos en una gran lucha de resistencia. El 4 de junio realizamos plantones, paros virtuales. El día 11 del mes de junio realizaremos acciones donde vamos a participar conjuntamente con el movimiento social y popular en defensa de los derechos de los trabajadores y de la población colombiana. Pero también tenemos que decirle hoy a la opinión pública que rechazamos contundentemente la directiva ministerial 11 y 12 que expidió el Ministerio de Educación Nacional, cuando pretende sin ningún tipo de condiciones para que se desarrollen una educación presencial, cuando no hay ni siquiera las mínimas garantías de bioseguridad, pero tampoco todo lo que se requiere para dotar los establecimientos educativos. El gobierno pretende descargar esta responsabilidad en los entes territoriales, pero también en hombro de los docentes, de los directivos docentes. Todos estamos rechazando y buscamos una negociación para que efectivamente se cumplan todas las condiciones mínimas para asumir este gran reto. Pero también estamos enfrentando la situación del desconocimiento de los derechos prestacionales. Hemos hecho reunión en el Consejo Directivo y estamos afrontando una lucha dura para que se reconozcan nuestras prestaciones en forma oportuna. Estaremos informando cómo se está desarrollando estas reuniones en el FOMAT. También hicimos reuniones de la Comisión Nacional de Salud para defender una salud en condiciones dignas. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos al profesor Domingo Ayala Espitia, fiscal de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Alejandro. Así se mire que también por otra parte tenemos que la que aunque esta semana el Ministerio de Educación anunció que los estudiantes en el país retornarían a las aulas de clases presenciales de manera gradual a partir del 1 de agosto, autoridades en Barranquilla descartan que el regreso a clases se cumpla en el corto plazo. De esta forma lo explicó la Secretaría de Educación, Viviana Rincón, quien aseguró que Barranquilla no está preparada para que los estudiantes regresen a las aulas de clase en medio de la pandemia. Agregó que mientras esperen nuevos lineamientos por parte del Ministerio y Secretaría de Educación y Secretaría de Salud del Distrito, con los que se garantice la salud de estudiantes y maestros durante su regreso a los planteles, continúan fortaleciendo estrategias para que los procesos educativos continúen en casa. De esta forma se reitera lo primordial es la salud. Barranquilla en este momento no puede ni siquiera pensar en regresar, así que continuará con educación en casa. Ya está trabajando con cada colegio porque se tiene que preparar para volver con la pandemia, pero de acuerdo con las pautas de las autoridades de salud, expresó la funcionaria de educación de Barranquilla. Por el momento, los 154 colegios oficiales en la ciudad continuarán con procesos académicos virtuales, con el apoyo y la difusión de contenidos educativos a través de los medios de comunicación. Así es, Alejandro. Y de esta manera, pues estamos ya llegando al final de esta emisión de Informativo Magisterial. Alejandro, ¿usted sabe si el Día del Padre es este fin de semana o el otro? Es el otro, Elvis. Es el otro fin de semana. Oiga, que nos estaremos celebrando con todas nuestras familias. Porque siempre está esa disyuntiva, esa confusión de si es este fin de semana, el primero o el otro fin de semana. Yo tengo entendido que era este fin de semana. No, Elvis, este año se celebrará el día 21 del mes de junio. Estaremos la próxima semana celebrando con nuestros papás. Feliz día para usted, Elvis, que he anticipado que ya falta una semana. Bueno, estamos celebrando el Día del Padre. Y decir celebrar es un decir porque tampoco se va a poder hacer. Porque la idea es celebrarlo en familia, en casa. Como siempre, muchas personas lo han querido. Están en sus casas celebrando con sus familias. Sí, precisamente Alejandro decía celebrar porque no se va a poder hacer dado las medidas de que han establecido las autoridades con el toque de queda y ley seca. Así es, pero Miguel, pues se puede estar disfrutar en casa con toda la familia para hacer de este momento maravilloso. Así es. Bueno, Alejandro, nos vamos. Gracias a nuestros oyentes por acompañarnos a esta hora aquí en Informativo Magisterial. Estuvimos bajo la dirección del profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA, el profesor Eduardo Castillo Berter en la Secretaría de Prensa y Propaganda, en la conducción técnica Joseito Barreto en Radio Libertad, la asistencia periodística de Alejandro Matías y en la coordinación y presentación quien les habla Elvis Payares Matute. Les decimos muchas gracias por su sintonía, que tengan un feliz fin de semana festivo y el próximo sábado estaremos Dios mediante a partir de las 8 en punto de la mañana con más de Informativo Magisterial. Chao, chao. Porque los maestros, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad educativa y la ADEA apoyamos la paz de Colombia. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Por eso votamos sí y mil veces sí por la paz. Hoy voy a ponerle los zapatos en los demás, agradeciendo Colombia porque soy.